Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana y pasado también estaremos aquí en vivo. No así el jueves. No así el jueves, que estaremos en Pilar, en el Teatro Lope de Vega. Pero la cita será 9:30 de la noche para el público que asista. Pero para el oyente de Del Plata no cambia nada. Es a la medianoche y ya. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. La mujer es prácticamente un ser humano. Nuestra habitual sección dedicada a la ama de casa, a la madre, a la abuela, a la hija, a la anciana, a la novia, también, ¿por qué no? Sí, pero está bien. Bueno, no importa. Son cuestiones que tienen que ver con la ciencia y con la mujer. Cómo la mujer también puede ser beneficiaria de la ciencia, no solamente el hombre, sino... Sí, por supuesto, señor, la especie humana. Sí, pero la mujer también. Bueno, tenemos aquí algunas noticias estupendas. Por ejemplo, atención, señora. Sí. Cuidado con los médicos distraídos. Hay riesgo de mal uso tecnológico. Mire, imagínese esta situación, amiga. Una enfermera chequea tarifas de vuelos aéreos durante una cirugía. Un neurocirujano hace llamadas personales durante una operación. Lo conozco. Un instrumentista entra en Facebook a través de su smartphone. Los ejemplos abundan. Tanto es así que el mal uso de la tecnología, incorporada masivamente en los consultorios para facilitar la tarea médica, empieza a ser tema de debate en hospitales, en facultades y en la Cámara de Diputados. Señor. Mientras debate, el paciente está boqueando ahí, señor. Claro, hacen el debate, incluso en la sala de operaciones. Lo están operando a usted, que es un hit. Claro. Bueno, en los primeros, no sé qué son, urgen a los profesionales a limitar su uso a momentos de extrema importancia, mientras que las aulas recalcan, ¿qué? Las aulas recalcan la importancia, no, la copian. Siempre se recalca la importancia. Hay dos cosas que se recalcan: o un tobillo o la importancia de algo. En este caso, la importancia de centrar más la atención en el paciente que en la pantalla. Señor, no puede ser, y esto especialmente se lo decimos a las mujeres, que son las principales víctimas de todo. ¿Por qué? Hasta ahora no veo. Está el médico con la boca abierta y babeándose mientras opera a esta señora, a esta pobre mujer, mirando eso es la televisión. No puede tener en el quirófano. No puede tener un partido de fútbol en el quirófano. Y si justo coincidió. Sí, hay televisores en todas partes. Y fútbol a todas horas. No, el quirófano, señor. Eso déjelo para todo. Fútbol para todos. Ah, ¿qué pasa? No, ¿qué fútbol para todos? El paciente no tiene derecho al fútbol porque está enfermo, ¿no tiene? No, señor. Claro, para todos y para todas, señor. Bueno, antes no había esto acá. Bueno, por eso, sáquelo. Teníamos que pagarlo. El enfermo tenía que sacar plata. Sí, no sabía de dónde, porque lo estaban operando. ¿De dónde quiere que saque plata para pagar? Decirme esto. No importa, dice. Si usted no paga, le vendamos los ojos y no puede ver. Esa voluntad. No lo dejaban ver. Bueno, pero... Al enfermo. Pero el enfermo... Ahora el enfermo ve el partido perfectamente como si fuera un... Sí. Como si estuviera sano. No, señor, al enfermo, déjelo a un lado, córralo un costado. ¿Cómo? Déjelo a un lado, estoy esperando. No, porque no veo. No, digo, en esta discusión, señor. Al enfermo le hace bien ver el partido. ¿Por qué lo distrae, señor? Está pensando en otra cosa, que se debe morirse. En otra cosa. Está bien, a veces queda seco de un patatú. Pero por supuesto. Es hincha de Boca, de River o de San Lorenzo. Sí. No es el ámbito del fútbol para todos el quirófano. Es uno de los pocos ámbitos que no es el fútbol para todos. Sí, señor, es también, señor. No, señor, no es para todos. No seas tonto, es así nomás. No, es así. Vio para todo ahora, menos lo del quirófano. La cámara de televisión en los living de la familia, que son hinchas de no sé qué, y sale una familia alentando. Sí, la familia... que vive en Neuquén y que alienta... Pizarulo. Pizarulo de Neuquén. Sí. Además, lo resecan, porque cada vez que están haciendo la fuerza por uno, lo resecan. Se hacen cinco. Para mí son los mismos tipos que le cambian la camiseta. Sí, sí. Hay cinco o seis familias. Yo ya reconocí las sillas que son las mismas. Sí. Son de la cocina de Marcelo Arau. Son del decorado de otros programas. Sí, señor, sí, señor. Bueno, pero en cualquier momento sale un cirujano desde un quirófano. Sí. Por favor, preservemos. Sí, los gritos con las tripas del tipo en la mano. Por favor, fue eso. ¡Oh, grito y sacude las tripas! Pongan coraje, les grita el tipo. Sí. En plena operación. Todo eso hay que discutirlo. La incorporación tecnológica al mundo sanitario es positiva, sin embargo, señor. Bueno, por supuesto. Ah, bueno, entonces, ¿qué está hablando Macá? Pero para el monitoreo. Porque permite atender al paciente de acuerdo al último dato. Claro, por ejemplo, 2-0. ¿A cuánto está el dólar? Claro. Y ahí lo atiende al paciente. Y a la más reciente información disponible en la web. Y si, a ver, buscar en la web qué es el hígado realmente. No, no es momento. Wikipedia, dale. No es momento, señor. También permite contar con acceso instantáneo a toda la historia clínica. ¿Qué es la historia clínica? Uno está ahí En YouTube. La tenemos. La saca y empieza usted. Sí, señor, la suya la tenemos en sistema. ¿La qué? Ah, sí, a verla. Mírela. ¡Epa! Usted la puede ver. ¿Soy yo? No, esta es su historia clínica. Ah. Es casi como si fuera usted. A ver qué dice. Entonces tenemos todos los datos. Por ejemplo, ¿sabéis de todo eso? Te fue a punto de reventar. No, esas son formas de decir, pero por ejemplo, tenemos el historial, el comportamiento. El prontuario. De su intestino, por ejemplo, 20, lo ha dicho 23 veces, la última. No, no, las veces que ha sido intervenido o atendido por este asunto. Bueno, muy bien, muy bien. Volver la atención al paciente real, sí, porque al final están todos mirando al de la figurita. De Dr. House. Y a mí, sí, y a mí me dejaron acá. Parece obvio, pero es así. Bueno. No, además, buenas tardes. Buenas tardes. Yo le digo, ahora todo te miran con artefacto. Sí, y bueno, es que para diagnosticar, sí, nosotros le... Todos aparatos, a mí no me gusta que me claven aparatos por todos los huevos. Pero no se los clavan, sí, señor. Se los clavan. Se los pegan. Nosotros los pegan, mire, me los meto. Yo le meto esta camarita. Que usted me metieron una cámara oculta, señor. No es oculta porque se la estoy mostrando. Donde le hacían el filomicio a un microbio. No, sí. Y acá no hay que clavar nada, le hacemos una laparoscopía. ¿Qué es una laparoscopía, doctor? Se lo pregunto como enfermo. Un tajito. ¿Qué más tiene un tajito? Bueno, le hacemos un tajito. Mire la laparoscopía que, que me hicieron acá con una fariniera, señor. Ahí, eso no, bueno, nosotros le ponemos una cámara minúscula, hay que ser... Mire, la incisión que le voy a hacer es del tamaño de este dedo. ¿Cómo? Pero la cámara, discúlpeme, señor, yo se lo pregunto como curioso nomás. Yo fui a la televisión una vez, sí. Son muy grandes las cámaras para entrar en el pobre abdomen. No, pero esta tiene el tamaño de un botón, señor. De un policía. No. Un policía, sí. De esto. Por razón, claro. De provincia. ¿Y el camarógrafo por a dónde entra? Disculpe. No, el camarógrafo vengo a hacer yo. Ah, claro, vamos, no, negro. Por favor, de este lado, sáqueme. No, mire, yo le voy dando piola. ¿Viste que te dije? A la camarita. Tenemos tres metros. Me la suelta en la boca y le das otra. No, en la boca no, le dije que en el tajito. Ajá, bien. Vamos por el tajito. ¿Qué era lo que teníamos que operar de usted? No sé, señor, si... A mí me dijo un médico que me dijo que esperara un rato y estaba mirando el partido. Bueno, le vamos a observar el sistema respiratorio. ¿Al médico? No, a usted. Si respira, respira. Lo tengo, sí, mire. Bueno, sí, claro que lo tiene. Un 2, ¿no? Y vamos no a ingresar. Soy médico, tampoco. No, por supuesto. Soy Lego. Claro. Pero Lego. No hace falta ser médico para respirar, afortunadamente. ¿No? Vamos a... Me reí para que viera que... Sí, veo era que... Era irónico. Se siente mejor. No, señor, sí, claro, lo entendí. Claro. Mire, en todo este rato que usted estuvo charlando conmigo... Sí. Yo ya le metí la camarita. Ah, me pareció. Me pareció que me estaba dando conversación a propósito. Y si este me da conversación para meterme la camarita, pensé. ¿Veo que no duele nada? Cuando dijeron toma dos, yo sospeché algo. Y ahora mírese por adentro, mírese acá en el monitor. Ah, mire, ¿soy yo? Bueno, por adentro. Ah, te conviene la foto, Carmen. Soy más lindo por afuera. Sí. Este es el conducto. Yo pensé que era. Y ya me había imaginado. El convicto. Estamos haciendo, digamos, el camino inverso, podría decirse. Sí, como que de la cocina a la sala. Ya estamos por el esófago. Uy, Dios mío, que se viene. Mire, mire. Uy, mirá. Y allá... Allá se ve la puerta. Sí. Yo voy a salir. Si no se ofende, discúlpeme, pero a mí esto me impresiona, ¿eh? ¿Ve aquella luz al fondo? Sí, sí. Se está muriendo. Bueno, mire, si yo voy... Pronto... Mire, va a ver mi cara. Si mira bien, va a ver mi cara. Mire, mire. Ay, está usted sumado, ¿no? ¿Qué dice, doctor? Mire, lo saludo, tome, mire, tome. Saluda. Este ramo de flores para usted. A ver si gritó al color. Esta la van a prohibir, esta operación. ¿Ves que es sencillo? Bueno, sí. Que es sencillo y sencillo para vos, la medicina hoy en día realmente que está enfermo porque quiere. Por eso, entonces nosotros podemos diagnosticar con precisión. Claro, con un aparato es siempre mejor que con un médico. No, no, el aparato es para ver. Después el que cura soy yo. ¿También? Pero claro, ¿cura es usted? No, no soy cura. Digo que era el Papa hace un rato. O sea que está muy enfermo, mi amigo. Si el que lo sana. Bueno, mire. Confesate, digo. No, mire lo que tiene. Fui yo, todo lo que se anda diciendo fui yo. No, no, pero espere un poco. No confiese antes que puede ser que se cura. Bueno. ¿Cómo que no, señor? Usted sí. Este, es... guárdeselo usted, no. No, usted sano hasta que se demuestre lo contrario. Mire aquí. ¿A dónde? Aquí adentro, mírese por adentro. Sí, ya me vi, ya me vi. Bueno, esto que lo tiene usted de un ahí color... Ahí gente, ¿eh? Esto lo vamos a ver. Eso es algo que comí hoy a la vamos tarde. Vamos a revisar esto que... Te... Mirá dónde estaba. Mirá. No. Esto quizá tendría que ser más rosado. Sí, yo te dije. Sí, sí. Pero está medio... oscurecido. Sí, sí. Anda a saber por qué, ¿no? Bueno, dale brillo a ver a la tele por ahí. Lo vamos a ver porque a veces es una cuestión de decir. A veces la televisión, a veces el horizontal o el vertical. No, a mí una vez me operaron y era que se le había desenganchado el horizontal y saltaban las cosas torcidas. Pero esos son los televisores blanco y negro de antes que tenían horizontal. Sí, sí, bueno, donde voy yo, la clínica donde voy yo, te revisan blanco y negro. Sí, no, pero... Eso son más rosaditos, es más gris. Claro. Pero no, esto es... Mira qué gris que tiene... Y ahí donde aparece una... No, pero... No, aparece una cosa brillosa y dice, comienzo espacio publicitario, pobre hombre. No, señor, yo creo que usted está bastante bien. Gracias, gracias. Igual por prevención... Trulance. Sí, le voy... van a matar. No. Le voy a ordenar dos estudios más. ¿Dos estudios? Sí. Yo tengo abogacía. Sí. No. Abogacía y dentista. ¿Que usted entonces, es llegué a primer año de los dos. No me gustó ninguno de los dos. Pero es muy distinto. Es mucha mentira. Sí, es mucha mentira. En odontología, mucha mentira. ¿Y en derecho? Peor. Una cosa tapa la otra, ¿vio? Sí. Bueno, no, no sería su vocación. No importa, eso son cosas mías, señor. No, bueno, pero... Tiene que ver, que si era mi vocación, me operaba. No, no, pero ¿qué señor tiene que ver? Los dientes son los dientes. Pero si el señor es ignorante, lo decide. Un dato desalentador, voy a dar. Dice, un estudio publicado en Perfusión, mirá vos, reveló que de los 439 técnicos médicos encuestados, un 55% admitió haber hablado por celular durante una cirugía cardíaca. Sí, ¿qué quiere que confiese? ¿Qué me quiere decir con pero eso? ¿Quién, el paciente, el médico? No, ¿quién? El paciente... ¿Dónde estaba usted cuando habló por celular? En una cirugía cardíaca, al paciente lo tienen enchufado a un transformador. Transformador. Porque se parece que es extranjero, los gaiches, claro. Mientras... El final, lo que es transformador. No, señor. Trabajamos con el corazón y... Sí, con el alma también. Hace, buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Ustedes se acostumbran a sacar el corazón y lo dejan al paciente afuera? Pero... no, se lleva el corazón para el quirófano, claro. Ahí lo trabaja y después vuelve y se lo pone. Bueno, no es exactamente así, pero se está estabilizado el paciente con irrigación. Lo apuntalan ahí. No, con irrigación artificial, señor, eléctrica. Ah, con manguera. Tenemos, por supuesto, grupo electrógeno. Sí, me imagino, si se va a cortar la luz. No, bueno. Con el paciente de hospital en hospital. Sí, a ¿sabes? Todo lo que da la camioneta. No, por el microcentro. Se nos cortó la luz, se nos cortó la luz, se nos cortó la luz. Paso, paso. ¿Vieron las ambulancias, todo lo que da? Sí. Se les cortó la luz en el hospital. No, no es por eso, señor. Están a otro hospital, van. Clarín hospitalario, le llamamos. Está teniendo emergencia en los hospitales, no se corta la luz. Ah, no. O no debería cortarse. A mí me pasó. O casi no debería cortarse. O casi no debería cortarse. Bueno, aquí no tenemos todo controlado. A veces uno atiende el celular por una emergencia. Claro, por otro. A lo mejor que tiene lo mismo que el tipo este. Y bueno, hay otra emergencia. Claro. Pero usted así como los... directamente... atendemos las dos. Pero eso también depende mucho. Le decimos al tipo, espere que ahora vamos a buscar a otro porque no es usted solo. Que... No, no se le dice nada. Es como los congresistas, señor. ¿Y cómo lo voy a decir? Tirado ahí en el pasillo, con el corazón que ni sabe quién lo tiene. Pero si lo tenemos... Su corazón, señor, no sé, se lo llevó un doctor de Verdi, ahí se metió adentro, no lo agarró. No sabe si es este, qué sé yo, señor. ¿Cómo no lo miró? No, pero el paciente está anestesiado. Lo dormimos. Ah, menos mal, sí. Anestesia total. Y le hacen que no le importa nada. No, no es que no le importa pero nada. Pero y si se sueña... Y le sacás todo y ni se da cuenta. Se sueña el tipo, seguro eso le queda en la memoria, en el sueño al hombre. No que, bueno, hay estudios de qué sucede mientras está bajo los efectos de la anestesia. Algunos tienen una salida de la anestesia un poco traumática, ¿vio? Sí, ¿por qué? ¿Te quieren pelear? Claro, quiere o dicen sí, ¿a dónde está? Lo desconoce. ¿A dónde está el oso que hay que matar? ¿Quién fue la verdad? Dame eso. Dicen algunas incongruencias. Por eso es muy importante el rol del anestesista. Sí, los médicos dicen incongruencias. Todo el tiempo. Me pareció a mí una vez que volví en mí de una operación que los médicos estaban diciendo incongruencias. No, señor, me refiero al paciente. En este caso podría ser. ¿Por qué lo dejan opinar, señor, al paciente? No se trata de opinar o no opinar. Este no es el terreno de la opinión, señor. Esto es un quirófano. Pero por eso lo duerme al paciente, para que no se meta. Claro. Veo que hay pacientes que están ahí. Sí, ¿por qué? Vas a la derecha. Dice. Ahí, ahí. No sé, perdón que me meta, doctor. Dice, pero ¿no será que la gripe? Claro. Es psicológico. Dice. Claro. Es importante que si a usted le dan anestesia local, o sea, en la propia cancha, está bien. Y no total. Por ejemplo, a usted se le duerme, le dormimos una parte del cuerpo. Claro. Pero usted permanece consciente. ¿Qué parte, por ejemplo? La cabeza. Esta, por ejemplo. Ah, sí. Bueno. Si duermo, me da mejor. Bueno. Entonces, si yo le duermo este área... Ojo que se le va a tratar, sí. Usted permanece consciente... Sí, sí, pero... Y va a notar... Pero no tan responsable. Sí, bueno. Va a notar que nos suenan todas las alarmas. Ay, no es para menos. Porque nos saltan... Digamos, se lo voy a decir se así. Se prende el especial. Exactamente, eso, o sea. Bonus, bonus. Sí, a mí se me prendió el especial una vez que me estaban operando del hígado. Sí. Oh, empecé a marcar de a 500.000. Bueno, pero usted haga caso. Casi hace tilt esa tarde. Sí. No haga caso de eso. Saqué 5 operaciones gratis. Usted eso no tiene que hacer caso. Por eso yo se lo no tendría que hacer caso de nada, señor, me están operando. No, va a sonar todo porque los valores están alterados, imagínese. El riesgo hoy en día, la amistad... Están todos alterados, la amistad no es lo que era, señor. Antes no se firmaba contrato, directamente se faltaba la palabra. Pero señor, estoy hablando de los valores, por ejemplo, de la presión... Sí, señor, antes no tenían presión. La presión valía nada, sí. Señor. Su presión sanguínea, señor. Porque sí, usted se habrá hay hecho... Hay que suprimir la sangre. No, escúcheme, ¿usted se hizo el prequirúrgico? Si él se hizo... Pasar... No, el prequirúrgico, señor. Sí, porque mi novia es muy exigente. Yo no le puedo meter cuchillo hasta que no tenga el prequirúrgico, prequirúrgico hecho. Sí. Se lo digo así en criollo. Eso me dijo un ladrón el otro día. Se lo digo así para que me entienda. Usted me viene aquí con una placa de tórax... Con los plaza de toros. Una placa de tórax. Con razón. Una radiografía. Tora. Sí. De acá hasta acá, del tronco. Ajá, muy bien. Es hardball. ¿Y dónde me la puedo hacer? Porque imagínese, tiene que ser de confianza. Pero señor, se la hacemos acá. Algún fotógrafo amigo usted debe tener, sí, acá. Claro. Yo tengo un fotógrafo amigo que siempre me sacaba fotos de mujeres de nube. Pero no. Él me la revelaba, porque yo no podía ir a revelarla a cualquier lado. Ah, cuando se revelaban, se iba, quedan. Al automóvil club. Tenía un amigo que sacaba fotos para los carnés. Sí, sí. Sacaba fotos de mujeres desnudas y él iba y me las revelaba. Una vez se le escapó una novia desnuda y se... Sí. Algo debe haber pasado porque resulta que yo fui a buscar la foto. ¿Y? Y me daba, bueno, aquí está, y se tomaba a mirar a vos, y había un tipo así mirando, con cara de carné. Entonces se le traspapeló. Y alguno... ¿Algún carné se vio beneficiado? Carné, por ahí el tipo, la policía le pidió el carné. Sí, siga, siga. Siga, siga, siga, dice. El chiste. Así me gusta. Qué bueno sería tener en el registro la foto de una mujer desnuda. ¿Eh? A ver, sí. Parece... Epa, cédula verde, quiero ahora decir. No tiene... Pero esta está vencida, le dice. La cédula no la tiene. ¿El teléfono? Bueno, mire la hora que esta es la cédula verde. ¿Qué? Llamemos a... ¿Y por qué se hizo esta hora? Estamos hablando de mujeres desnudas, ¿vio cómo es? Señores, una breve pausa y enseguida volvemos con este mismo programa. Permiso. Sí, pausa.